María de Bowitz, Griselda Soriano, Sol Santoro, Luciana Calcaño, ausente con aviso, cumpleaños de Javier Alcázar, a quien le mandamos un abrazo. Un beso grande, feliz cumpleaños. Bueno, está bien, me hiciste que arremar, o sea, arranqué de mal. Perdón, un abrazo. Le mandamos un montón de cariño. De miles de maneras. Es nuestro editor, por eso lo queremos. Totalmente. Bueno, vamos a empezar con un bombazo. Total. Muy notable. Tal vez una película a la que uno podría pensar no le pusieron tantas fichas como debería o como se merece. Rascacielos, que para mí particularmente se llama Rascacielos 3D. No puedo evitar pensarlo. ¿La viste en 3D? Sí, claro. Yo también la vi en 3D. Muy bien hecho. Yo no, y me parece que debe funcionar, ¿no? Funciona. Está bien. Igual es muy difícil. Igual, disculpame, The Rock ya es 3D. O sea, no sé para qué no está en un 3D, la verdad. Me parece un exceso. Es 4D. Ya viene con... Es verdad. Te escupe la respiración, el olor, todo. Todo. Qué feo eso, la verdad. No, está buena, ¿o no? ¿El olor de la roca? No sí, yo no sé. Rock te viene con olor fuerte. Es como una figurita que le raspas y claro, un odorama. 4D. La roca ahora huele. Bueno, está bien. Para pensar. ¿A qué huele la roca? Yo tengo que responder. Sí, por supuesto. Vos dijiste que tiene bien con olor. Cada uno. Nadie lo había pensado antes. Creo que se podría hacer una película en 4D con la roca sudado. Creo. Lo estoy tirando como opción. Una idea millonaria. Bueno, en este caso, la roca se dedica en esta película a rescatar a su mujer y a sus dos hijos. La mujer es Neve Campbell, que para mí está igual que en Scream. Sí, es medio impactante, sí. Creo como que estuvo tipo una cosa medio criogénea, no sé bien qué le pasó, pero está idéntica, me parece muy espléndida ella. Sí. Básicamente, no sé qué les pasó, es una película que no respeta mucho su propio verosímil en algunos momentos, pero para mí funciona muy bien, pero que el tipo sube siendo... No es la obligación de la película. No es la obligación. O sea, bueno, él sube tipo 150 pisos por una escalera en un toque, después los otros que van en el ascensor tardan 1000 años, como que esa cosa a mí me gusta, me parece como que funciona. Ni hablar de los saltos de grúa de edificio. Ah, es muy bueno, espectacular. Compro todos los saltos de grúa de edificio de la película. Aparte, vale. Nunca te muestran el final del salto, siempre te muestran el comienzo y después ya está, ya llegó. Está agarrado de un centímetro. Sí, siempre. Muy complicado. Siempre está al borde. Y además lucha con una pierna ortopédica, sí. O sea, la usa de bastón. Entre otras cosas. Es casi como la Victorinox personal. La verdad que sí. Totalmente de acuerdo. Sí, la utiliza para muchas cosas. Está muy bien. Muy bien eso. Es una película que adrenalina pura, no frena en ningún momento. O sea, a mí me gustó un montón, pero ahora ustedes me dicen, la verdad que me parece una chotada, no sé qué te pasa. No, para nada. Para nada. Pero está bien. Yo le doy 10 mayas. ¿10 mayas? Sí. Muy bien. 10 mayas y 10... De rocks también. Bien. 10 roquitas. Es que el posta que levanta. Igual la película ya está muy bien de por sí. O sea, ya me parece la idea de un edificio de 200 pisos que se incendia en los últimos pisos. Para arriba. Eso es espectacular. Sí. Que no sé si saben que se incendió hace 3 días una torre también en Hong Kong. Ah, después les voy a pasar el por link. Por favor. Búsquenlo. ¿Y apareció de roca? No. De roca. De roca, no. Me gusta. Sí. No, no apareció. Pero podría haber aparecido. No sé cómo hicieron, pero también era una bola de fuego gigante, como se ve en la película. ¡Wow! Sí. A googlear. A googlear. No, ¿qué pasa con el verosímil en la realidad, digamos? Pero... Me divierte más lo de la roca. Me parece bien. Todo lo que pasa alrededor me parece medio bien. Esa villana así también me parece que funciona. Él está espléndido. Y toda la escena con espejos, una cosa muy... Un homenaje a la dama de Shanghai. Totalmente. Muy linda esa escena. Es muy linda. Es muy divertida la película, funciona muy bien, o sea, tiene toda esta cosa delirante, de película de acción delirante donde la gente salta de edificios, pero me parece... No, yo compro 100% eso, me parece que si vas a buscar otra cosa, te equivocaste. Yo quiero ver una persona saltar de una gran edificio, y ya sé que no se puede, pero no es el punto, en esa película el punto es todo lo demás. Digo, por eso mirá el mundo grúa, hermano. Exactamente, dice exactamente si grúa, el mismo aburrida. Comentario ayer. Si quiero ver una grúa realista, veo mundo grúa, no veo la roca, chicos. O sea, estamos buscando mal los contenidos. Digo, porque leí un par de notas, varias. De, eso no puede ser, qué inverosímil. Y sí, chicos, qué pero forma de ver. Es la base de ese tipo de películas. Pero para eso vas. Es como, criticar la verosimilitud es lo que después hace que Jurassic Park sea una película chota. Tal cual. Y además, se queda ahí como tratando de explicar una y otra y otra. Exactamente. Y además es un verosímil. Es un verosímil de película de acción delirante con la roca. Claro, es ese verosímil. Digo, verosímil no es realista. Películas de acción de los 80 que hoy en día son clásicos, tipo Máxima Velocidad, Duro de Matar. De hecho, tiene varias cosas de Duro de Matar. Tampoco son películas verosímiles, lo que pasa es que envejecen, entre comillas, y uno como que termina ya accediendo a esos propios códigos del cine de los 80 de acción. Tal cual, por eso digo, ese ahora es un, no es se un perdona, verosímil. Digamos. Es un verosímil peculiar de ese tipo de películas, no es un verosímil realista, no es un verosímil que responda a las leyes de la física, es un verosímil que responde al cine de acción delirante, físico, de esto, de gente saltando por lugares donde no puede saltar. Pero... sí. La vi con un nenito que todo el tiempo se hacía como un silencio de esos que no sabes bien qué hacer en cine, silencio total, absoluto, bajaba la acción. ¡Wow! Hermoso. Qué divino. Sí, un poco fuerte que lo haya llevado a una función medio trasnoche, pero salvo eso, y que en algunos lo fuerte hubiera sido que se porte mal realmente. Sí. Bueno, yo vi con niños It Follows y eso es. Eso es complicado. Nivel quitar la tenencia. Ya. Nivel de quitar la tenencia, sí. A mí no me parece mal. Pero me parece mal para la persona que está ahí, yo denuncio que se porta mal y lo saquen. Me gusta todo. Lo que pasa es una falta de respeto para el espectador, el adulto. No, bueno, está bien, está bien. Me parece una película que podría funcionar también para chicos, ¿no? Está Rascacielos. Como... sí, sí, sí, porque no sé si es, sí. Es un plan medio familiar. Totalmente. Sí, en mi sala también había gente con, no niños muy chicos, pero unos 10 años, había unos cuantos y estaban contentos. Sí, sí, es un gran plan familiar, vacaciones de invierno, me parece. Me parece bien, es la tercera película de La Roca en el año. Increíble. Notable. Con Jumanji y Rampage. Rampage, que ya les contábamos, que bueno, que como que yo hice toda la conexión entre los directores y varias cosas. Es verdad. Bien, es un superactor total. Es el nuevo Jason Statham. Sí, estoy un poco... digamos... Se ganó ese título, se ganó el título de Jason Statham. Incluso es también calvo. Sí, sí. Pero fue un luchador profesional, a diferencia de Jason Statham, que fue un nadador. Claro. Profesional también. Mirá qué interesante esto que contaste. Sí. Empezó medio mal La Roca, ¿no? En cine. Empezó en el 96, un poco cabizbajo. Pero, ¿por qué no le tocaban papeles? Claro, yo me acuerdo mucho como de que se reían un poco de los papeles, los propios papeles, digamos. Como sí, siempre él era como medio tranqui. Bruto. Como hacía de hada, no sé. A mí me parece notable esa etapa un poco drag. Sí, que tuvo. Sí, pero total. Yo la veo mucho esa película, la 1 y la 2. ¿Te gusta? Y me parece muy simpática La Roca, sí. Me parece una persona que quería trabajar. Él es muy simpático, sí. Y se vistió de hada. Y se vistió de hada, se puso un tutú. Y por otro lado. Muy valorable. Es muy valorable y además es una persona que venía de la lucha profesional, de familia de luchadores profesionales y de ganar 10 campeonatos. O sea, a mí me parece que. Él ganó 10 campeonatos. 10 campeonatos, ganó. Y después se clavó el tutú como si nada. Increíble. Excelente. Pablo, mi cónyuge, me critica mucho porque cuando fuimos a Rascacielos, me confesó como esto que había esperado varios años para decírmelo. Que parece que cuando empezamos a salir, yo dice, no estoy segura. Yo le quedo a él, vamos. Dice que lo sometí. Yo lo que pongo en duda no es lo que yo hice, sino el sentimiento de él. Dice que lo sometí a ver el fabuloso reality de La Roca, en el cual los participantes se iban convirtiendo en superhéroes. No sé si acuerdan de ese. Me habían pensado. Para mí no existe mejor persona, Pablo. Pero entonces, ¿por qué él se siente sometido? Eso es lo que yo pongo en tela de juicio. ¿Cómo era, perdón? ¿Cómo era la dinámica? No, era tremendo. Tenían que ir pasando unas pruebas en las que se ponía en juego también el valor de la persona. Eran como unas pruebas físicas muy complejas, pero también había como algo del trabajo en equipo, había como un tema con claro, los tipo un Robinson, expedición Robinson, pero... un poco más salvaje. Okay. Un poco más salvaje, sí. Tipo, más de colgarse de los edificios. Más muy sí. Bueno. Más estilo rascacielos, básicamente. Claro, claro. Totalmente. Más urbanoide. Sí. Sí. Ay, me había olvidado de que eso existía. Yo recomiendo repasar ese programa. ¿Cómo se llamaba, te acordás? Sí. Vamos a subir unos capítulos después a nuestras redes. Sí, de Club bueno, no lo voy a decir porque la verdad me parece como que... Hay que dejar misterio. La sorpresa. Me bueno, recordemos que Rascacielos está dirigida por un gran director de comedias, Rawson Marshall Tarver. Uh-huh. El nombre quizás no dice mucho. Porque es difícil. Porque es difícil ¿quién se llama Rawson, por favor? Y el director de Rascacielos, por ejemplo. Y, pero dirigió grandes comedias como ¿Quién? Pip, son los Miller, porque tenía como unos algoritmos. Sí, sí, sí, sí. ¿Quién? Son los Miller. No sé si recuerdan Clara, esa muy gran película muy buena. Donde no, Jennifer Aniston. Pero es probable. Es posible. También es la posible. Pasan en la tele. Sí. Pero era una gran comedia donde Jennifer Aniston, tal vez en una de sus mejores interpretaciones, y donde surgieron varios ese niño ceja sí. El niño ceja depilada, sí. ¿Recuerdan? Yo lo había visto antes hace, bueno, pero antes, no me vas a ¿sabes dónde? Fue el hijo de Rambo. Tenés él razón, empezó muy de niño. Soy muy fan de ese niño, entonces me sé toda la carrera, sí. Pero no puedo decir el nombre. Sí, podés decir su característica principal, que son las cejas depiladas. Medio Hernán Caire. Lo mataste. Con estilo, sí. Igual me parece que son así las cejas, como que nació así. O sea, nació depilado. Así. Okay. Lo vamos a googlear también. Sí, vamos a subir una foto. Y empezó en El Hijo de Rambo, era uno de los dos niños. Era así el amigo del protagonista. Desgarrador. Sí. Uh-huh. Desgarradora. Muy buena película. Muy sí, buena película. Y después estuvo en ¿Quiénes son los Miller? Y después estuvo en la última película de Bigelow. Sí. Claro, era uno de los soldados. Era uno de... Sí. Sí. Que estamos malo, hablando pues, del actor de los Miller. Exactamente, del niño. El bebito niño. Ceja estilizada. Ceja, perfecto. Ceja depilada. Ceja finita. Uh-huh. Bueno, entre otras películas, ¿no? Pero esas, en esas sí. Estuvo... Ah, ¿sabes dónde también estuvo? Estuvo, creo, también en Upa. Ya viene, pero hay que darle un tiempo, se me mete como que es algo que yo. De Reverant. Ahí va. O sea, en claro. Una película, ¿te acordás que sí. Estuvo en The Reverant, que era el amigo? La pasaba horrible. La pasaba como mal. Siempre la pasó mal al final, sí. ¿No? O sea, incluso también en quiénes. Quiénes, etcétera. Son los Miller. Miller. Bueno, dirigió esa gran comedia, también dirigió otra gran película que es Dodgeball. Sí. Donde Ben Stiller, no olvidemos, hacía de bulímico. Sí, por supuesto. Dueño de un gimnasio. Dueño de un gimnasio, hacía unas publicidades medio sprayet, se metía a los dedos, vomitaba. Sí. Sin solución de continuidad, publicidad, metía a los dedos, vomitaba. Exactamente así. Estaba Vince Vaughn en quizás su mejor papel. Sí. Bueno, ¿podemos decirlo? Es cierto, es una más. Totalmente, ¿no? Sí. Muy de cable la película. Muy de cable, muy de micro. Acá no sí. Llegó. No se no, no tuvo estreno no. En cines, lamentablemente. Pero... Directo a video. Sí, directo al cable, me parece. No, supongo que habrá sido directo sí. A DVD. Pero es muy de Fox, domingo 6 de la tarde. Sí, yo la encanté. Antes de Los Simpsons te meten un dodgeball. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y después, bueno, la anterior película a Rascacielos fue una película que tuvo mucho éxito. Que es un espía y medio, tuvo muchísimo éxito. Esto es real, con la roca. Esa no la vi, ¿sabes? ¿Quién era el medio? El Anil. No. La verdad es una pregunta que es fea hacerla así. No me acuerdo de alguien que me importa mucho, como el Cejas Finitas, me voy a acordar del medio de un espía y medio, Mica. O sea, perdón, pero ahora está mucho. Bien. Me exigí es, mucho. Que decir Rawson Marshall Farmer, no sé qué, ahora encima también hay que saber. No quería saber el nombre, sino como que me ubicarme en. Igual en que te lo voy a decir porque no quiero defraudarte. No, o sea, de acá te vas con Kevin, ese nombre. Kevin Hart, está perfecto, lo conocemos a Kevin Obviamente Hart. Obviamente que lo conocemos a Kevin Hart. Es conocido. Por supuesto. Bueno, Kevin Hart era. El medio, porque uh-huh. Era un poco petizo. Igual tenía esta cosa de movie, comedia, donde obviamente se hacían chistes al estilo Corazón de León, un poco, sí, había sí, un poco. No. Tal un poco vez es de su tema. Propia Corazón de León, si sí. Bueno, un poquito mejor, pero. Cada cinematografía tiene su Corazón de León. Su Franchella Nano, podemos decir. Pero claro, fundamental. Y lo quiero decir, el ceja finita se llama Will Poulter. Bueno. Quería dejar certificado. Sí. Bien. Confiamos en su carrera. Por supuesto. Igual ya tiene como un montón de películas. Sí, ya está. Ya arrancó bien con El Hijo de Rambo. Esperemos que esté en una pico donde no sufra tanto, porque lo viene haciendo sufrir. Pero bueno, y además es un gran comediante y es un gran actor dramático, con lo cual no es muy común. Bueno, le ponemos todas las fichas a ese hombre. Y a sus cejas. Sí, yo tiene todo mi amor. lo voy a seguir en Twitter, ¿no? O algo. Quiero tener un dato muy interesante, que es que La Roca iba a ser Willy Wonka en Charlie la fábrica de chocolate. Ah, bueno. Muy buen dato. Sí. Mirá vos. Siento que se perdieron algo. Sí, sí. ¿No? Te digo, haría como una continuación, sí. Y sin explicar por qué el cambio físico lo interpreta La Roca. Y es más, ya que se hizo Espía y Medio, haría los Umpalumpa con Kevin Hart. Total. Todo Kevin Hart. Hermoso. Un copy paste. ¿Sí? Y así. Control C, control B. Ahí está. Una truque. Te digo, me parece un proyecto. Sí. Mira, si no se hace, lo hacemos nosotras. Sí, ya la estoy financiando. En Paint. Llámela La Roca. Marcámelo. Así que bueno, nada, quería traer ese dato porque me parece que uno la podría pensar qué película hubiera sido en el caso de... No, la que nos perdimos, la que nos perdimos. La verdad me da mucha pena. Bueno, otro estreno que está yendo muy bien, ya tiene más de 420.000 espectadores, estreno local, Re Loca. Bueno, está bien. Bueno, ¿arranco de vuelta? No, es muy respetable. La versión argentina... Después además, ¿cuándo? ¿Tres semanas después de que se estrenó la versión española? Porque... Tres semanas. Se estrenó hace poco, ¿cómo se llamó? Sin filtros. La dirigida por Santiago Segura. La chilena es la original. Exactamente, perfecto, la primera. Y después hay una española, que es la que se estrenó hace dirigida poco. Dirigida por Santiago Segura, sin filtros, que se estrenó más o menos dos o tres semanas antes de Re Loca. Bueno, vienen en combo. Sí, son, supongo, yo no vi las otras, es una remake, no digamos, entiendo, la misma que sí. Historia. Sí, de hecho, si vos ves por ejemplo, la versión española, ya la están dando un flow. Sí. Donde la protagonista, la Natalia Oreiro era Verdú. Uh-huh. Uh-huh. Ah, ya me acuerdo, claro. Claro, es Verdú, hace lo mismo que Natalia Oreiro, no sé bien. Qué es lo que quizás nacionalizaron, claro, no lo sé, pero es muy igual. Mira, bueno, es que la idea es muy muy básica, en realidad, digamos, se puede como adaptar también a cualquier. Quiero hacer una pregunta, Mika, que vos la viste. Uh-huh. Quiero saber si es como lo único que me importa, ¿cierto? Sí. ¿Hay una intención de domesticar a Natalia Oreiro? O sea, No, entiendo tu pregunta. Ella está enojada. Claro, ella está enojada y tiene un montón de razones, y las razones son totalmente válidas. Eso ya es un punto para la película, digamos. Cosas que obviamente también ayornadas a la época, ¿no? Por ejemplo, que le griten en la calle o que tenga un novio... medio boludo, que es Fernanda Mirás. No me gusta que le den papeles feos a Fernanda Mirás. No, a mí me da mucha pena en esta película. Estoy porque harta él que tiene le den mucha cara papeles a Fernanda Mirás. Tiene mucha cara de buena. Sí. En general, boludones. Boludones, sí. Totalmente de acuerdo. La cara del huevón argentino. Es que tiene un poco de cara de huevón, pero no al me mismo gusta tiempo. Eso, Micaela, no, yo lo recontra quiero a Fernanda Mirás. Perdón. Lo requiero a Fernanda Mirás, pero un poquito. Yo digo que es la construcción que le está dando a la industria. Puede ser. No digo que es lo que tiene que pasar. Es su lugar el Star System en este momento. De estar en Pompis, en Tango Feroz, sí. Que le hagan de boludón. Sí, la verdad es... En el cine argentino me parece totalmente injusto. Es un poco injusto. Se están perdiendo una versatilidad que tiene Fernando. Es muy bueno. Que me da bronca. Sí, eso es cierto. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, no, cuando ella explota... No hay una mirada desde afuera como diciendo, mira qué loca que está. Por más que el título es realmente malo, porque... El título me parece... Es malo. Y además teniendo las otras con comparación, me parece una decisión horrenda. Sí. No tiene... Y tiene una bajada que gramaticalmente está bastante mal, porque es Re Loca y la bajada es Y Me Encanta. O sea, ese cambio de sujeto, de persona, de un momento al otro... Pero el Y Me Encanta me parece que debe haber sido alguien que dijo, che, igual como pongamos que está bueno, está loca. Pero bueno, me parece que ¿pero la película... ¿Ella se calma después? No se calma. ¿Siempre sigue violenta? A ver, no. Lo que pasa es, así como para poner en tema, ella tiene todos estos problemas reales y que uno realmente rompería todo también si fuese ella. A mí me preocupa, ella está medio enamorada de Diego Torres o algo sí. así. Bueno, ahí ya me hace bueno, también no le ahí me hace ruido la película. Bueno, o sea, vale, es todo, es vale un poco todo raro, sí. O sea, está enamorada de una persona que cantó tratar de estar mejor. Maya, por favor, no entremos. Cantó con lo no entremos esperanza en polémica. Esto es canción que me gusta como mucho. Como el tema de Tom Hanks. Por eso, yo prefiero no entrar en polémica. Ay, no, cosas que... No, ahora resulta que el Tom Hanks es argentino. Es Diego Torres. Ay, chicas. Yo quizás banco más a Diego Torres que a Tom Hanks, Ojo. Uy. Tengo miedo por el futuro de este podcast. No voy a ni responder a eso. Igualmente yo a Diego Torres lo banco, no sé si tanto como artista, pero... Para mí, Mika fue la que hizo el mural ese que está en el mural. Que le puse homenaje al rock nacional. Homenaje al rock nacional. Tratar de estar mejor que un pelilargo. Sí. Un Diego Torres pelilargo, medio banda de Golden Rock, y para mí fue Mika. Sí. Yo contraté al ilustrador. Sí, es hace de interés amoroso de Natalia Oreiro, pero es también medio un chiste, porque funciona todo también medio como un chiste. Cuestión que, bueno, ella se vuelve así, de repente, ¿loca? Claro, pero por una especie de hechizo medio ridículo, bueno, todo esto que siempre tiene, puede funcionar, puede no funcionar, digo, hay hechizos hechizo en buenas películas, Guarana. Te querés matar. Sí. Bueno, cuestión, todo esto como empieza de una forma medio violenta, en el medio ella como que se da cuenta de que está lastimando a gente que quiere, una escena que a mí me gustó un poco bastante, con su hermana, que ella se olvida de alimentar a su gato que está enfermo, y el gato la queda y hay un gato muerto, y ella lo levanta, y el gato está muerto. ¿Qué pasa? Decir que tiene que hacer siempre chistes con un gato muerto, loco, sí. Basta. No sé qué tienen, pero es un poco gracioso. Pero es el único chiste que funciona en la serie nacional mainstream. Sí, sí, total. Acá no sé si funciona como chiste, yo sí, como es un poco triste, digo, pero toda la situación con la hermana. Claro, pero además no. Eso, la hermana la mira y le dice, no puedo creer lo que hiciste, ¿viste? Se te parte un poco el corazón y ahí ella como que se da cuenta, bueno, me estoy yendo un poco a la mierda, pero no es que hace después una vuelta de nuevo y vuelve al punto cero, digamos. Para mí, así, éticamente, la película no tiene problemas. Para mí no pasa por eso, si la película me gustó o no. Para mí, digo, como comedia, creo que los chistes son muy básicos. Es típica comedia, que ya me parecen realmente todas iguales. Comedia mainstream argentina, con un buen... No te digo un buen personaje, sino como con una cara importante, que es como con alguien que se lleva puesta la película, que puede ser el caso de Suar, lo de no mal no importa, o el caso de Natalia Oreiro, pero digo como que está toda la película en sus hombros. Muchos personajes secundarios, que algunos funcionan, otros no, pero tienen todos más o menos la misma estructura. ¿Cómo está Garabal en la película? Muy poquito. Interesante. Muy poquito Garabal. Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Sí, sorprendí. Bueno, es que esto que vos mencionás atraviesa toda la película. Hay como varios cómicos medio nuevos, como de Instagram. Está Santiago Korowski. Ya no me acuerdo. Está Radagast. No sé si lo conoces. Está hablando de gente que... Bueno, no, sí, están más o menos como parte. en el medio de Instagram. Son como gente más o menos conocida. ¿Son gente de estilo Comedy Central? Claro, exacto. Uh-huh. Son gente que tengo de vista, pero no uno con nombres, medio tía. Bueno. Claro. Seguramente sí, si ves algún videito. ¿Ves qué gente que hace? Dios, Garabal tiene talento. O sea, como son graciosos. Garabal es muy bueno. Aparecen Garabal, dos minutos cada uno. Digo, no... Es un poco esa la película, como una serie de situaciones una tras otra que se van resolviendo. Algunas funcionan más que otras. ¿Tendría con Diego Torres o no? ¿Te la spoileo? Sí, no lo voy a buscar. Hacerle la seña y que la gente no lo sepa. Ok, listo, ahora listo. Ya todo acá lo sabemos. Está bien. ¿Cuál es tu canción favorita de Diego Torres? Tratar de ser mejor. Uy. O sea, terminamos con vos preguntaste. Que ya hizo el mural. Sí. Vos preguntaste. Sí. ¿Pero te la escuchás cada tanto? Como sí. Que... Sí. ¿Sos de que cantar en karaoke? No me animo, pero si la cantaría. Pero con dos copas encima. Total. Muy bien ahí. Yo nunca entendí muy bien ese que gritaba el rapero. El rapero, gritaba, sí. ¿Qué es eso? El que le metía la onda jamaiquina. Que dice como, Shakira. Sí. Habla en inglés, increíblemente, sí, pero sí. ¿Por qué siempre ponía como un negro rapero en el fondo? Era algo bien de época. Todo el disco, tratar de estar mejor, tenía cosas de como de un afroamericano que te tira como un rapa de fondo. Sí. Bueno, el tipo dijo, ¿por qué no? También estaba en Shyamalan, se llamaba esa. Claro, sí. Que también dice, who's alone? Dice, es que son esas películas, esas canciones que te pasaban en la playa, en el balneario, una tras otra, digo. Bueno, y hablando de balnearios, una cosa muy interesante que tenemos para comparar es que a la par de Reloca está el estreno de Bañeros, que notablemente hizo un poquito más de 80.000 espectadores en el mismo tiempo que Reloca metió 420.000. Sí, parece que es la película menos vista de la saga. Sí. Como que vendría siendo un fracaso. O sea, va a haber una baja importante en varias salas ya en la primera semana. Y bueno, está bien, ¿no? ¿Es el fin de Ledo o no? De Ledo no sé, pero de Bañero capaz que sí. Yo igualmente. Capaz de Pablo y Pacho. Quiero. Ellos que tengan trabajo. Tal. Sí, está bien con Pablo y Pacho. Y ahora yo no estoy en contra de decir que no haya más Bañeros. Digo, me parece que volverse de ese tipo de censor no me parece. Pero sí me parece que hay que escribir críticas sobre lo que es Bañeros 5, digamos, como uno tiene que responder ante lo que se está haciendo sin necesidad de censurar que existan los Bañeros, pero teniendo... No, pero digo, a ver, si la cuestión es no sacarle trabajo a una industria que se dedica a hacer este tipo... Que hagan otro tipo de películas las mismas personas, digo. Sí, sí, sí. Si la película es mala y es el fin de una saga que es mala, que bueno, que empiece algo nuevo, incluso si Ledo quiere seguir dirigiendo, pero... Lo dejamos, pero... Se lo permitimos. ¿Por qué seguir con algo que claramente ya está viejo? Bueno, es porque un humor que... película no la había ido tan mal como no, esta película. No, está bien. Por eso, que esta película la haya ido a ver tan poca gente, para una película como esa, para mí es bastante señal de agotamiento. Claro, parece que también me parece que, por ejemplo, Bañeros 3, que eran los rompeolas. Sí, me acuerdo. ¿No? ¿Cómo olvidarlo? En esa película estaba claramente dirigida sobre todo a niños. Uh-huh. Digamos, había como una cosa muy de público infantil. Para mí en esta película no entra el público infantil. Digo, al público infantil le interesa ver youtubers, no claro. a Pachu Peña. Claro. Sí, no saben, probablemente no sepan que no sé si los niños ven sin codificar, por ejemplo. Claro. Y pueden relacionar con esto. Menos que menos ven videos de Videomatch. Entonces, de Ritmo de la Noche. No, Ritmo de la Noche no está dando ahí. Pero, creo, yo igual, a favor de Bañeros 5, no está Yubica. Y ya eso me parece que la hace mejor. Estaba en la 4. Estaba era como el protagonista. Claro, era un poco el que guiaba el relato y era un poco preocupante. Y sí, me imagino. Y, igual creo que lo peor de... No me acuerdo si era la 3 o la 4. Creo que en la 4... era el momento de limitador. Me parece que eso es algo que eso sí hay que dejar de hacer, ¿ves? Sí, hay que detenerse. Hay que detenerse. No como una cuestión de censura, sino como de raciocinio. Ya estaba mal en los 80s sí, eso. Sí. Pero aparte ahora que tenés Instagram, YouTube, digo, ¿qué necesidad de poner un cómico haciendo stand-up en pantalla en una película que quizás no porque digo, era más o menos eso, ¿no? Como haciendo un número... como sí, era como un sketch, momento performático, digamos, claro. Ahora como que me parece que el medio no sé, se amplió. Lo que pasa es que en realidad están replicando la misma estructura de una película de carrera, claro, de los 80s, cuando en Colimbas al ataque estaba ese momento de las imitaciones que hacían Alfonsín. Sí. Y ahora lo hace Fátima Flores haciendo a Cristina Kirchner, que es realmente me pego un tiro en cada pezón. No, más ignorada. Detenete ahora. En Bañeros 8 a 0 igual. Alguien tiene que hacer algo. Sí, no. Si a mí me ponen Fátima Flores haciendo de Cristina Kirchner. O de Lilita nunca la voy a hacer, por ejemplo. Eso, no sé, para reflexionar. En Bañeros 8. Igual no sé si estaba en esta película Fátima Flores. No, me parece que no. Acá están los hermanos Canigia. Sí, está Sol Pérez. Hay necesidad de eso. Y bueno, pareciera. Yo no puedo creerlo. Igual hay claramente como una idea de que hay un público que ya no que le interesó en otro momento y no está respondiendo al mismo. Lo que pasa es que para mí, la gente que consume quizás a Canigia, el más pija, como dice. El más pijudo. El más pijudo. Te puedo pedir que, por favor, o sea, lo diga bien. Habla con el propiedad. El más pijudo. No van a pagar una entrada de cine para verlo en Bañeros 5. Me parece que es una persona que. Digamos, puedes llegar a ver quizás un Bailando por un Sueño, quizás un ratito, pero no se va para una entrada de cine. Digo, me parece que esa subestimación con el público o con las personas es un error. Sí. Totalmente. Sobre todo con lo caro que está saliendo el cine en estos momentos. Carísimo. Puf. Carísimo. Tremendo. $260 una entrada de cine. Sí. Bastante una locura. Notable. Sí. Bueno, mientras tanto, Reloca le está yendo bastante bien. Sí, yo supongo que va a ser como la película que de Argentina, por lo menos hasta ahora. Yo creo que después le va a dar la nueva de Darín, pero bueno. La nueva de Darín, quizás El Ángel, no, no sé. Sí. Si gusta, va a ir bien. Me parece que va a ser mucho boca en boca y le tengo mucha fe de que va a estar buena. Y arranca una semana antes, o dos semanas antes, como que de las de agosto es la primera. No, la de Darín. La de Darín es el 2 y la de El Ángel es el 9. Ah, bueno, listo, dije todo mal. No paro otra casa. No, y también este año se tiene la obra maestra, la de, claro, la de con Duprat, ¿no? La de Duprat, sí. Duprat, a secas. A secas. Y hay una más que no me voy a acordar, pero hay estreno. Ah, el Atrapero. La que tuvo. Atrapero. Ahí sí, estrenos fuertes en agosto, pero sí. Bueno, Re Loca me parece que va como por el público más masivo también. Por... Sí, está bien. Y por los fans. Porque es una comedia también, que tiene también muchísimos seguidores y la van a ver a Natalia. Ella es espléndida. Sí. No, la película está muy bien, muy bien. No, yo creo que es difícil pensar la película sin ella. Bueno, creo que sería mal. Bueno, dale, después del fútbol. Pero para mí tenés que ir y romper un cine, como ser un poco vidriosa, sí, ¿no? Claro, como una cosa performática. Exacto. Bueno, me interesa. Bueno, mañana voy a jugar fútbol con Mika y después el derecho con la compañía. Derecha. Pasa también un par de butacas. Sí, me gusta. Sí, les aviso para que se sumen. Buen plan. Bueno, llegó el momento. Esto es la primera vez que lo vamos a hacer, lo que viene ahora. ¿En qué sentido? Ah, nos vamos a decir. El tema del retorno de una serie en su misma temporada. Porque... Disculpame, lo hicimos con Twin Peaks. Disculpame, que te falta respeto. No, pero ahora nos vamos, bueno, nos vamos a volver. Es una lectura. Claro. Esto es una lectura. Ah, está bien. Porque igual yo no seguí viendo la serie de Luis Miguel, así que para mí sigue siendo esa serie. Una poronga, básicamente. Utilizó un termo abierto para llevar un mate. Disculpame. Para mí sigue siendo eso. Pero bueno, se convirtió de repente en un boom. Yo dije que era como iba a ser el mejor consumo irónico del año y ahora de repente es una obra maestra. Entonces acá las chicas... Tampoco la pagada, pero sí. Bueno, entonces acá yo estoy dispuesta a que me puedan convencer, incluso te diría. Yo creo que Mika tiene que empezar con este porque fue la que nos quiso convencer y la que a mí finalmente me convenció. Yo no había visto la serie cuando ustedes la comentaron, la vi un par de capítulos un par de días después de grabar y dije, sí, la verdad que no da, esto que está pasando no da, la dejé y después Mika la remó. La seguí mirando. Evangelizó y convenció. Así bueno, que, bien, me alegra ver. No, me parece que es como no es la primera vez en la vida que una serie tiene un muy mal primer capítulo. De hecho, para mí Los Soprano tiene un mal primer capítulo y me parece la mejor serie de la historia. No la estoy comparando igual, pero sí, no, juro que no, pero sí me parece que va mejorando un montón, sobre todo la actuación de él me parece, sí, que mejora un montón. Se le va creyendo mucho más a medida que pasan los capítulos y cuando te das cuenta de por qué lado va la serie, o sea, cuál es como la intención, o ni siquiera no la intención, sino como por dónde ir la historia, más que nada, que no es tanto como cómo llegó a la fama, cómo construyó, o sí, pero quién se la construyó y cómo se la construyeron, digamos. Tal una cual. Cuestión un poco más macabra. No tanto como la figura de él como estrella, sino bueno, toda su cuestión familiar, su padre villano y su madre que trató de salvarlo y no pudo. Y... parece que tiene un final tremendo. ¿Se puede decir que Luisito Rey es el nuevo Soraya? No, claro, sí, es que incluso va por ese lado también, como un villano de telenovela total. Pero no me refiero al nivel de, digamos, tan importante como Soraya, o sea... Un Sorayo. Un tetate. Creo que va a quedar en el imaginario así de la telenovela. Una maldita lisiada, sí, digamos. Sí, yo creo que sí. Es un muy buen villano, la verdad. Como está muy bien construido. Villano, sí. Está muy bien el actor también, me parece como de lo más. Y bueno, esta cuestión que hablábamos al principio, de cuando hablamos de la serie, que teníamos ese miedo de que como está oficializada y aprobada por Luis Miguel... y va a ser todo medio color de rosas. Y no es así. De hecho, hay varias historias en las que él queda mal parado. Eso está bueno. Pero ¿cuán mal parado? Y qué sé yo, no sé si vos, Gris, llegaste a ver el momento en el que hay un accidente de auto. Sí. Bueno, él es una mierda. O sea, él se maneja muy mal en ese momento en un accidente de auto con una chica al lado que él no conoce y él a ella la trata básicamente como... Quizás le enorgullece ser así. No, bueno... Pero es medio monstruoso lo que hace. O sea, como sí, básicamente le pide tipo no digas nada y le pone guita para que no lo haga o va y le da un beso, ¿entendés? O sea, es todo medio por eso, como que debe haber cosas que se dibujaron, cosas que él no aprobó, lo que sea, pero no es la historia oficial que Luismi debe haber firmado, que era el miedo que teníamos al principio. No sé, yo creo que, va, no sé, qué sé yo, no estoy tan interiorizada, debo decir, en la historia real de Luismi. Creo que nadie lo está, y eso es un poco la gracia de la serie. A mí, por un lado, debo decir que me maravilla como movida marketinera, eso es de Luis Miguelera, o sea, me parece increíble como remontar a una figura que estaba totalmente, pero boca abierta me deja, sí. Digo, lo que hicieron con eso, y un poco en ese sentido digo también, a ver, sí, seguramente está, es una versión oficial igual, digo, yo vi media serie todavía, debo aclarar, me falta un pedazo, pero me parece que es sin dejar de ser como una versión oficial donde él se manda cagadas, digamos, pero sigue siendo como así el héroe un poco y la víctima un poco. También, sí. Igual me parece que está bien, digo, que es interesante que no sea tan obvia como podría haber sido algo como esto, que cuando la empezamos a ver me parece que pensamos un poco eso y tal vez el comienzo de la serie tira un poco más para eso, y después es cierto que agarra otro tono que tiene más que ver eso, como con el melodrama y con toda una cosa así bien... Sí, es que tiene una historia que medio que te llama para hacer una serie, una película, lo que sea. Es una historia de telenovela. No, o sea. Y tiene esta cosa como súper, no sé, misteriosa, así, de la biografía de Luis Miguel, que nunca nadie supo mucho, claro. Qué sé yo, digo que... También es una gran movida marketingera, digamos, más allá de que su vida. Igual es una tragedia la cantidad de secretos verdaderos que tiró Luis Ventura. Luis Ventura está full. No, aparte, más la cantidad de vedettes que fueron a la televisión a decir que pasaron una noche con Luis Miguel, me quiero matar. Él quiere ser como tirar la primicia de que la madre de Luis está viva, ¿viste? Que está sí, llevando a todas las primas. Que está en la boca ahí. Sí. Ha ido a acosar a Constitución. Diciéndole eso a la madre de Luis Miguel, me parece una falta de respeto absoluta. Bajísimo. Bueno, si quieres subirse esta ola. Igual que notable que hayan logrado toda esta repercusión, una serie que estrena un capítulo por semana. Bueno, para mí eso... Creo que eso les jugó a favor. Les jugó a favor. Todos lo fueron viendo al mismo tiempo. Incluso el último capítulo se dio de manera masiva en el Matienzo. Sí, hubo varios eventos en vivo. El Matienzo fue uno grande y hubo otros más. Eso me parece notable. Sí. Me parece... Realmente. Sí, igual. No sé cuándo fue la última vez que pasó así como que se vio una serie en... ¿Resistiré? ¿Resistiré la gran vez? Claro. Dulce Amor. Sí. No, pero alguna serie se siguió por Twitter también, ¿eh? No es la primera vez que Twitter, digo, como tirando una red social como que... Bueno, Game of Thrones también estrena todas las semanas y se sigue muy bien. Sí. Sí, pero sí. Es por televisión, ¿no? Digamos, no es lo mismo que en streaming. No, que... Bueno, Twin Peaks era uno por semana y fue todo un evento. Y, digamos, sí, el capítulo 8 se habló durante 2 semanas por Twitter y como... No lo puedo creer. Tal cual. Y sí, fue como un tema internacional que hacía mucho tiempo que no había un tema global que nos hermane. Totalmente. a todos. Para mí, totalmente. Para mí, digo, más allá de que me encanta clavarme un capítulo tras otro de una serie que me engancha, a mí el formato semanal me parece muy... que tiene un peso que no tiene... que lo puede tener igual por otros motivos, pero digamos que el tiempo de la semana y el tiempo de cómo decanta la estructura de una historia y cómo te decantan los personajes y cómo te podés enganchar, si es una serie con la que te enganchás, obviamente, en ese espacio, digo, para mí tiene un peso que logra ese tiempo que tienen que lograrlo de otra manera, una serie que te comes en una tarde. Sí, además yo creo que, no siempre, pero en gran parte de los casos... cuando es un capítulo por semana está más pensado como un capítulo y no como una película larguísima. Tal cual, que a veces pasa eso en las películas. Darle más sentido a cada capítulo. Están más deformes. Totalmente. Sí, funciona de otra forma. Sí, totalmente de acuerdo. O por lo menos así debería ser. Y bueno, y sí, eso. Sí, bueno, se desató la Luismi manía. Sí. La Luismi manía total. Totalmente, sí. Yo no siento que haya sido tan fan de Luis Miguel como ustedes fueron a verlo. A Vélez. Tipo de cosas, yo soy más de Ricky. Maravilla. Sí, Ricky Martin, porque si no va a ser más polémico aún. Bueno, te pido perdón. Igual para mí en los 90 la gente se dividía entre te gusta Luis Miguel o te gusta Ricky Martin. Para mí las dos cosas no se daban muy a la vez. Y son muy distintos también. Sí. Puede ser, son dos carriles. Sí, sí. Son dos formas de vida. Sí, sí, totalmente. Es un poco como si sos más Robert De Niro o más Al Pacino. Sí, tengo una amiga que no nos puede diferenciar. ¿Sabes qué le pasa a alguna gente? ¿Eh? No es el primer caso que escucho. Para pensar ese tema. Los dos gritan, el único tiene parecido. Sí, bueno. Y los dos fueron actuando cada vez más, ¿sabes? Cuando avanzaban su vida, involucionando en la actuación. Involucionando con estilo. Y Al Pacino más. Total. Al Pacino lo banco todavía. Lo perdonamos. Pero sí, Al Pacino no. Derrapó feo, Al pobre. Al Pacino. Siempre que estuvo parece borracho. Tal vez no esté. Pero sí, tiene como una forma de actuar bastante enigmática. Quedó actuando como en Abogado del Diablo y quedó como sí. Con ese registro y así hizo toda su carrera adelante. Buena teoría. ¿No? Me gusta. Sí. Quedó endemoniado, podemos decir. Sí, posible. Sí. Y cuénteme, y digamos, las canciones que dan en la serie. ¿Hasta qué época llegan? Hasta Romance. Romance es el último. Pero esto no es spoiler, no se sabe. No, ya por qué. Sí. Bueno, la gente lo mire. No, pero estaba bueno también. Como, Romance es el último que graba, o sea, el momento en el que esto también es una mentirilla, porque en la serie dice como si hubiese sido idea de él y después todo el mundo dice que no fue idea de él, fue idea del manager que era argentino, que está, es César Bordón, el del mate. Que sí, no para de decir boludo en toda la serie. Es terrible, sí. Eso me pone un poco nerviosa, la cantidad de expresiones, comillas, argentinas que usan por segundo para recordarnos que es argentino me hace tanto daño. Le dice pero bueno. Chabón. Ay, todo. Sí. Pero bueno, él no está mal, qué sé yo. Pero es un personaje bastante agradable. Pero me parece que ya la segunda temporada ya va a arrancar con Aries. Yo creo que la segunda temporada va a estar agarrada muy de los pelos. No, te juro que no, falta un montón. ¿Pero cómo lo puedes asegurar? Pero porque conocemos la carrera de Luis Miguel, o sea, llegó hasta Romance. No tiene que ver, chicas, con la carrera. La carrera la respetamos, la bancamos, fanáticas, pero... Pero falta Suave, falta un montón, o sea, falta... Estoy segura que falta una parte de la historia que sigue siendo interesante, digo, como... Obviamente, bueno, eso se sabe en el primer capítulo, el padre muere... Mientras él estaba, es la primera escena. Es la primera escena. Sí, él estaba en una gira por Latinoamérica, el padre muere, qué sé yo. Bueno, sabemos como que la primera temporada va a ser más o menos ese ciclo. La segunda temporada creo que no va a estar ni el padre ni la madre. ¿Qué va a pasar sin el padre? A mí me preocupa ese tema. Yo creo, bueno, quedaron algunas cosas abiertas por ahora. ¿Va a llegar cuando tiene el noviazgo con Mariah Carey o no? Seguro. Con Salma Hayek también. Tuvieron un romance. No, yo creo que la segunda temporada... ¿Y con todas estas chicas argentinas que dijeron que pasaron noche con él? ¿Qué pasa? Ahora hay que incluirlas. Con Luciana Salazar. ¿Va a estar Marley en la segunda temporada? Porque son amigos, supuestamente. Tinelli. Ojalá. Tinelli parece que sí, algo había rumores. ¿Por el romance? Sí. Él vino, Luismi vino acá apenas se enteró de la muerte del padre. O sea, apenas murió el padre, vino acá y estuvo con Tinelli. Ah, intimidad ahí, Ah, BFF. No, está en YouTube, está el video que Tinelli le dice, bueno, te queremos, Luismi. Subimos ese video de sí, ya está subiendo. ¿Cuál es tu tema favorito de Luis Miguel, Micaela? Para mí las personas se definen por el tema favorito de Luis Miguel. Micaela, ¿tu tema favorito? Bueno, yo les contaba que a mí me gustaba mucho Sueña. Porque yo tenía ese disco que nunca recuerdo el nombre, recuerdo la tapa, era alguna luna. Hablamos justo de una película donde hay un tema de Luis Miguel y uno de Ricky Martin. No importa la distancia, está en Hércules. No está, es verdad. Perdón, sí, salieron muy cerca. Pero... Son medio hermanos. Son hermanastros. Pero Sueña a mí me hacía llorar. ¿Sueña es tu favorita? Sí, sí, me encantaba. Sí, me encantaba. ¿Sol Santoro? No sé si puedo elegir un tema. Hoy estoy con... O sea, hoy si te tengo que hablar, decís, ahora te puedes marchar. Sí, me lo pediste, Mica, toda la noche que me diste. Yo sabía gracias. Que le ibas a... Estaba esperando con ansias este momento, estoy conmovida, no puedo hablar de la emoción que tengo. Es una pregunta muy difícil, no estaba preparada psicológicamente para esto, pero no me gustan mucho los discos de boleros. Pero un tema estoy pidiendo. Ay, no sé. Pero hacerlo tipo beatbox. No estoy preparada, necesito un tiempo para pensar. Prometo que ahora en unos segundos lo tiro. Por favor, sigamos. May, el tuyo. Y yo diría... Me niego a estar solo. Ah, epa, me parece un gran tema. Me niego a estar solo y después en segundo lugar Hasta el fin. Bien. O sea, todo muy del corazón. Yo prefiero su lado romántico. Está bien. Su lado melodramático. Y después me gusta mucho, puedes decir los cassettes, porque yo tenía los cassettes. Sí, obvio. De la primera época de él, cuando tenía como el pelo salvaje, sí, medio Brighton, medio Brandon, que es así en Beverly Hills 9210. Sí, y era, estaba muy bronceado en la playa. Muy bronceado. Sí, 20 años, un hombre busca una mujer. Sí. Luis ni casi adolescente. Exactamente. Claro, a mí cuando se volvió medio señor, medio que se hace como el Hopo pero con gel, que lo muy estático, cuando empezó a hacer como la patadita al final del show. Sí. Me gustó mucho, lo seguí yendo a ver, obviamente, pero era más de escuchar los cassettes de la primera época. Sí, a mí me cabe más Luis ni melodramático. Y sí, me parece que eso está muy bien de la serie. Me parece que la serie es un recontra melodrama. Un culebrón, ¿no? Recontra, es como así, melodrama de manual, Leocones, o no sé, la vi. ¿Es el nuevo El Patrón del Mal? No la vi, perdón, le pido perdón a Sol. No la vi. No hay punto de comparación. Perdón, no, perdón, no la vi. Y por eso mismo. No, que les pides que pavadas no. Yo no voy a decir nada sobre El Patrón del Mal, no quiero crear otro conflicto en esta mesa después de Diego Torres. O sea, si Andrés Parra se digna a ser de Luis Miguel en la segunda temporada, vemos. Igual puede ser de Chávez, la verdad que... Bueno, yo creo que puede hacer lo que quiera él, además de estar en mis medias. No, bueno, eso. No vi todavía medias de Luis Miguel. ¿Qué está pasando con el merchandising? Remeras vi mucho. Sí, pero... Remeras vi mucho. Pero todavía no, o sea, sí veo medias de Luisito Rey, hay merchandising, hay el padre. Medio perturbador. Es el personaje de la serie. De Luisito Rey, porque digo, una cosa es... Pero el personaje, tener, la cara del actor. Está bien, pero no voy a tener medias de Soraya, que es un personaje de ficción, yo básicamente me las compraría mañana, me las mando a hacer. Sí, sí, sí. Pero, te las regalamos, si quieres. Pero Luisito Rey me parece... También es un personaje border, de ficción. Sí. Bueno, o sea, no sé, es una ficción. Obviamente hay cosas de... Pero es un villano, y por más que, qué sé yo, Tony Montana ya existió en la realidad, Tony Montana sigue siendo un personaje ficticio, digo, o Al Capone, qué sé yo, como... No sé, me parece que va un poco por ese lado. No es adorar al padre Luis Miguel, sino adorar al... para los personajes de la serie. Sí, para mí es medio polémico, pero bueno, sí es cierto, digo, vuelvo a esto, es un recontra melodrama, es un recontra villano de melodrama, digo, todo el tema con la madre, todo el tema con el padre, como toda esa cosa como recontra arquetípica, sí, pero igual concuerdo que es una figura un poco peculiar como para ponerte una remera para pensar, no sé, qué sé yo. Vamos a ver qué nos dicen las líneas del merchandising futuro. Muy bien. Bueno, llegamos hasta acá entonces. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Dale. Chao.